¿Qué hace? Las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te calla. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Colombia es el tercer país más desigual del mundo, en el cual el 1.5% de la población tiene el 62% del total de las tierras productivas. Entonces, claro, hay un acuerdo preliminar, pero eso no quiere decir que haya una intencionalidad concreta ni que ya se haya llegado a un acuerdo final sobre el uso y sobre la necesidad de la reforma agraria popular e integral. Escucha sus voces. En Latido Americano. El Senado colombiano decidió reversar en primera sesión la decisión sobre participación política jefes guerrilleros de las FARC-EP, las reformas y leyes necesarias para implementar los acuerdos de paz a los que lleguen el gobierno y las FARC en La Habana serán desarrollados por una comisión legislativa especial que será creada una vez los guerrilleros dejen las armas y siempre y cuando los colombianos refrenden los acuerdos. En la plenaria del Senado también se aprobaron las facultades extraordinarias al presidente de la República hasta por 6 meses para expedir decretos relacionados exclusivamente con el desarrollo de los acuerdos de paz. Recordemos que faltan 6 sesiones y esta decisión podría ser revertida. Electrónico, un voto manual del doctor 41. Y también durante la plenaria del Senado colombiano aprobado el artículo número 1 para pasar a la creación de una comisión legislativa en la cual se adelantará el estudio sobre los proyectos para la legalización de los acuerdos. Frente a esta postura, Carlos Antonio Lozada, quien es vocero de la Delegación de Paz de las FARC-EP desde La Habana, reiteró que sigue en pie su postura sobre la realización de una Asamblea Nacional Constituyente para la refrendación de los distintos acuerdos. Aunque por supuesto no puedo... Parece que se complica un poco el tema de las conversaciones de paz en La Habana. Parecía todo tan lindo. Siempre parece todo muy lindo, ¿no? Sobre todo después de la declaración conjunta que ya vamos a estar recordando entre Juan Manuel Santos y Timochenko, el jefe de la FARC, con la mediación de Raúl Castro. Ese fue un hecho fundamental, tal es así que el quinto punto que se viene debatiendo, que es el resarcimiento a las víctimas, está siendo el más complicado. Y como corolario de un principio de acuerdo respecto a este punto, se realizó una declaración conjunta y existió la aparición pública de Timochenko, algo que significó un hecho político muy importante. Aquí estuvimos hablando en Latinoamericano de eso, incluso dando entrevistas en medios. Telesur le hizo una larga y muy interesante entrevista que se puede acceder a la misma a través de internet. Pero esta semana, luego de las elecciones municipales que se realizaban en Colombia, comenzaban nuevamente los diálogos para ver de qué manera se avanzaban los acuerdos en torno a esta justicia transicional. Un concepto que nosotros en su momento intentamos explicar, que se trata de poder ponernos en la dificultad y la complejidad que significa avanzar en un proceso de estas características, a partir de que hay un sector de la sociedad colombiana, que son las FARC, que no están integrados al Estado. Entonces, para hacer un proceso de paz con ese sector que está levantado en armas, tiene que haber una legislación especial que no esté incluida dentro de la propia Constitución. Más aún, tiene que haber leyes que permitan avanzar en algunos elementos que se están acordando allí. Las leyes que votadas por el Estado colombiano son leyes discutidas, aprobadas y promulgadas por gobiernos que representan a un Estado que no reconoce la FARC. Y entonces hay que construir todo un armado jurídico nuevo y por lo tanto también ver quiénes son aquellos que forman parte de esa construcción. El martes pasado, el Senado colombiano eliminó algo que había preacordado la FARC y el gobierno en La Habana, que es la potestad del presidente Juan Manuel Santos de nombrar a miembros de la llamada Comisión Legislativa por la paz. ¿Qué dijo el Senado colombiano? Que esta Comisión Legislativa por la Paz tiene que estar constituida solo por congresistas. Esto es, representantes ya votados por los colombianos. ¿Qué decía el preacuerdo que estaba en La Habana? Que bueno, que Juan Manuel Santos, a partir de poderes especiales que le van a ser delegados y que incluso el propio Senado colombiano aprobó y refrendó en la sesión esta que hacemos referencia el martes pasado, va a poder también, como se dice en la jerga política, poner a dedo los representantes que él considere importantes para que esta Comisión Legislativa por la Paz llegue a buen puerto. No es que, y como el título presenta, a veces puede surgir alguna confusión, no es que el Senado puede legislar respecto a si la FARC van a participar o no en política luego de que se llegue a un acuerdo de paz. Lo que sí está tratando de evitar es que la FARC participen en esta Comisión Legislativa por la Paz, para la paz, como la han denominado ellos. Esto es, que esta Comisión Legislativa para la Paz, que es la que va a armar este andamiaje jurídico paralelo que permita darle marco legal a los acuerdos a los que se llegan en La Habana, no tenga integrantes de la FARC. Una contradicción en sí misma, en tanto y en cuanto, es un actor importante respecto a esto. Lo que pasa que detrás de este tema está todo el debate en torno a esta justicia transicional. Y es, los jefes de la FARC, que para el Estado colombiano actual son terroristas, ¿pueden participar en política sin antes pagar las culpas que tienen respecto a la violación a los derechos humanos que dice el Estado colombiano que llevaron adelante? ¿Pueden hacerlo los jefes? ¿Pueden hacerlo solo los subordinados? ¿Puede haber una ley de obediencia debida colombiana como la argentina? Algunos senadores y congresistas colombianos dicen tiene que haber una ley de obediencia debida. Esto es, los subordinados a los jefes sí pueden participar en política. Y de hecho, si entregan las armas, pueden convertirse en un actor político. No los jefes. Los jefes tienen que ir a pagar sus culpas por la violación a los derechos humanos que cometieron. Eso dice el Estado colombiano. Entonces, detrás de todo eso está esta idea. Recordemos, ¿quiénes son los que representan el Estado, los representantes del pueblo, entre comillas, en el Congreso colombiano? Bueno, son los partidos liberales y conservadores. Esos partidos que nosotros referíamos en los dos últimos programas de Latinoamericano, que están, varios de ellos, sospechados de tener muchísimos vínculos con los grupos paramilitares, que son los que están combatiendo cuerpo a cuerpo con la FARC, principalmente en distintos lugares de Colombia, más allá de lo que hacen las fuerzas regulares del ejército colombiano. Me pasó esta semana, hablé con una estudiante colombiana que está acá en Buenos Aires ya hace bastante tiempo. Realmente no podría decir que es una persona que no tiene pensamiento crítico, ¿sí? Y cuando hablábamos en un grupo sobre el tema de los paramilitares, decía, bueno, pero los paramilitares ya no están más, ya están todos muertos. Los paramilitares estuvieron hasta hace 10 años. No es, digo, como, no sé, uno puede decir, los jerarcas nazis están todos muertos, ¿no? Fue hace 60 años. No, esto fue hace muy poquito, pero en el imaginario del pueblo colombiano han logrado instalar que los paramilitares no están más. Claro. Tomaron un ovni y se fueron, claro, a su planeta, digamos. No claro, existen. Recordemos que nosotros no hace mucho hablamos con un representante de una organización de derechos humanos que había presentado un informe en torno a la violación a defensores de los derechos humanos en Colombia, que nosotros lo llamamos porque nos había llamado la atención que en el marco de el desescalamiento del conflicto, como se le llama, el informe que presentaba esta organización era que habían aumentado la violación a los defensores de los derechos humanos en este proceso. Entonces, lo que nosotros le consultábamos entonces era, ¿quiénes son? ¿Son efectivamente aquellos que están en contra de este proceso de paz, que no por casualidad aumentan sus agresiones en este contexto? Y él nos decía, efectivamente es eso, y más aún, estamos hablando de pequeños grupos que ya se han atomizado de los viejos conocidos paramilitares, que parecían casi ejércitos regulares por la gran cantidad de tropa que tenían y por el comando unificado con el que contaban, que hoy se han diseminado por distintos lugares de Colombia y están operando. Y hasta son más difíciles de controlar porque son pequeños grupos que se mueven permanentemente y que operan y actúan rápido y vuelven a desaparecer. No como antes, que era la Autodefensas Unidas de Colombia, que eran miles de combatientes paramilitares que se enfrentaban con el ejército insurgente de la FARC o, en algunos casos, mínimamente, con el ejército regular. Estamos hablando de otra característica y otra dimensión que asumió el paramilitarismo en Colombia, que es lo que vienen denunciando la FARC hace mucho y lo siguen haciendo. Esta semana lo volvieron a hacer desde La Habana, que no se puede hablar de desescalamiento del conflicto y no se puede hablar de entrega de las armas como se está pensando hacer en el mes de marzo, a partir del mes de marzo, cuando en teoría podría llegar a firmarse el acuerdo final de paz, sin antes no desarmar a los paramilitares. Bueno, pero todo esto se da en un contexto, que es el contexto que nosotros hacíamos referencia al comienzo de este bloque, en el cual recordamos el 23 de septiembre, donde el gobierno de Colombia y la FARC-EP firmaron un acuerdo parcial para ponerle fin a este conflicto, y entre los puntos preacordados se habló sobre la justicia transicional de paz para cumplir el compromiso con las partes involucradas. Para cerrar, queríamos recordar qué se dijo entonces, porque entonces parecía que todo podía circular sobre rieles. Como vemos, nada circula sobre rieles. Los obstáculos, a partir de la intervención del poder legislativo, donde está la expresión de partidos relacionados con los paramilitares, de los uribistas, que por supuesto también son parte de esos grupos, más las vinculaciones que tienen con con el narcotráfico, están trabando este proceso. Vamos a cerrar escuchando qué decían entonces Juan Manuel Santos, Timochenko y Raúl Castro. Hoy he venido a La Habana en primer lugar para anunciarle a mis compatriotas, a los colombianos, al mundo entero, pero en especial a las víctimas, que hemos logrado un acuerdo sobre las bases de un sistema de justicia que me permite decir con convicción que vamos a lograr el máximo de justicia posible para las víctimas, la máxima satisfacción posible de sus derechos. Permítanme expresar nuestra gran satisfacción por el cierre exitoso del acuerdo sobre jurisdicción especial para la paz, trabajado entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, que sin duda generará ambiente propicio para avanzar en convenios sobre las restantes temáticas de la agenda. Nos complace anunciar que esta jurisdicción especial para la paz ha sido diseñada para todos los involucrados en el conflicto, combatientes y no combatientes, y no solo para una de las partes, desde una perspectiva fundamentalmente restaurativa. Abre las posibilidades de ofrecer verdad detallada y plena. Ante todo, felicitaciones al presidente Santos y al comandante Timochenko y sus respectivas delegaciones por los importantes acuerdos anunciados hoy. Las conversaciones marchan por buen camino. Estos acuerdos sobre justicia representan un significativo paso de avance. Estamos ahora más cerca de lograr la paz que tanto anhela y merece el hermano pueblo colombiano. Y nos vamos escuchando a Surimana y los Carcas haciendo A Seguir. estoy por ti, dejando orgullo y ándate por mí. Ay, yo no quiero saber de tu olvido, ay, no quisiera saber de tu olvido. ¿Acaso piensas que no estoy por ti? Deja tu orgullo y ándate por mí. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. Porque no te calla. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos. Escucha sus voces en Latido Americano. Y la música nos lleva ahora hasta Centroamérica, específicamente hacia Nicaragua, país que va a compartir con su vecino, con no es vecino porque no están justo pegaditos, pero con su país cercano, hermano centroamericano, con Panamá. Con Panamá va a compartir esta situación de tener un canal que una el Atlántico, en realidad el Caribe, con el Pacífico, ¿no? De esta forma, algo que se pensó ya en su momento cuando se hizo el canal de Panamá. El proyecto era hacerlo en Panamá o en Nicaragua. Se terminó eligiendo Panamá, más por una cuestión política que por una cuestión de ingeniería. Era más barato y permitía tener más control a los países como Estados Unidos o Francia. Les permitía tener más control sobre el territorio Panamá que Nicaragua en aquel momento, digamos. Pero bueno, ahora se va a hacer en Nicaragua, no por una decisión soberana del pueblo nicaragüense, ni porque el gobierno de Nicaragua haya pensado que es realmente una idea excelente, sino por la potencia emergente que tenemos hoy en día, que es China. Le conviene tener otro lugar y que, bueno, no haya que hacer una guerra para poder tener el control sobre el canal de Panamá, sino que Estados Unidos, Europa, digamos, tendrá el de Panamá, nosotros tendremos el de Nicaragua y así nos vamos repartiendo el negocio. Parte de cómo se hacen las cosas también, igualmente entender lo que China avanza sobre América Latina con otras concepciones, con otros conceptos. Y también que en Nicaragua, con todas las críticas que nosotros hacemos, de hecho, al proceso que se da en Nicaragua, algunas cuestiones se tratan de manejar de forma diferente. Con otros, perdón, digo, con otros conceptos, podríamos decir con los mismos fines. Sí, el fin es el mismo, pero con otros modos, podemos decirlo así. Pero también tiene otras consecuencias, digamos. Es verdad también que tiene otras consecuencias, más allá que los fines sean los mismos. A ver, lo que sucedió ahora, porque uno de los límites es el impacto ambiental de la construcción del gran canal de Nicaragua. Deforestación, cambio en la altura de los terrenos. Obviamente la construcción de un canal que une los océanos con un lago, el lago de Nicaragua, y lo que esto puede llegar a significar con la mezcla de aguas, la mezcla de peces, de fauna marina, ríos, digamos, tiene consecuencias enormes, y también gente que tiene que mudarse directamente ante una obra de este calibre. Se hizo un estudio de impacto ambiental y social, así se le llama, mide justamente esto, el impacto que va a tener la obra en términos de lo ambiental y de lo social. Se aprobó, el gobierno nicaragüense aprobó el estudio de impacto ambiental y social y autorizó el arranque de las obras. Esto, recordemos, lo hace una concesionaria china, HKND, no me pregunten qué significa, porque no llegué. Igual, digo, antes que avances, sí. La pregunta sería, ¿no? No creo que me la puedas responder, aunque bueno, puede ser una pregunta retórica. Si el estudio de impacto ambiental decía que no se podía hacer, ¿se hubiera parado la obra? No, se le hubiera pedido a otro que haga el estudio. Claro, ambiental. Totalmente. Este lo hizo, lo entregaron en mayo. Igual digo, para también entender que hay cosas medio turbias, pero también hay cosas que se van haciendo con cierto control, tampoco es todo tan así. El 31 de mayo pasado lo entregaron el informe, que lo hizo una empresa británica, la ERM. Son 14 tomos de información que durante bastante tiempo se fue recabando. Hay un resumen de 100 páginas que no llegué a leer, pero que, digamos, te lo explica un poquito más sencillo. Y a partir de que en mayo se presentó, se armó una comisión, ¿sí?, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y otros organismos para analizar este informe. Es decir, primero la empresa inglesa hace el informe, después el ministerio lo lee y tilda todo bien, uno atrás de otro, todo lo que vaya diciendo. La aprobación de este informe era determinante para poder arrancar con la obra. Se empieza con cuestiones muy de diseño, esto va a llevar tiempo, son 50 mil millones de dólares de inversión. Serán 4 años por lo menos de obra, de construcción, se espera. Sí, es una obra de ingeniería. Sí, importantísima. Y el tema era ver cuál era la ruta, porque había varias opciones. Bueno, será la ruta 4, la que va desde la desembocadura del río Brito, en Rivas, hasta la desembocadura del río Punta Gorda, en Bluefields, la que se va a utilizar. Hubo, además de esto, consultas públicas para saber qué pasaba en la población de esas regiones, cuáles eran las principales preocupaciones, y eran estas que te decía, la deforestación y el tema del lago de Nicaragua. Va a ser poco lo que se va a deforestar, según explicaron, y se va a hacer un proceso de reforestación que también tiene que ver no solamente con una cuestión ecológica, sino también técnica. Vos sacás los árboles y lo que pasa es que esa tierra se puede empezar a desmoronar. Las raíces de los árboles también mantienen la estructura de la tierra. Entonces también ese es el tema. Y las familias que van a ser relocalizadas son el mínimo, dijeron, imprescindible, que son 6.800 familias, no más de 30.000 personas. ¿No más?

Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina. Ocho de la noche ya, porque está oscureciendo. Qué lindo para bailar un chamamé, ¿no? Lindo para bailar un chamamé, tomando ahí algo, ¿no? Estando al aire libre, una cervecita, una fresca. Estuvimos ahí afuera, está muy lindo. Está muy lindo, ojalá que los que estén del otro lado, si no, les decimos, agarren la radio, sáquenla al patio. Sí, totalmente. Un agua fresca, si no es una cerveza, si no un jugo, lo que quieran. Sí, igual hay una brisa que te permite tomar un matecito. Un matecito también, una ensalada de fruta. Yo recién decía, hoy comí mucha ensalada de fruta. Qué rico que es cuando hace calor comer una ensalada de fruta bien fresca. Muy bueno. Es cierto. Pero no estamos acá para hablar de comida ni de bebidas, sino que para... Sí, para hablar de comidas y bebidas, pero no de lo que es rico comer y beber, sino de cómo se produce. Así es. Y lo tenemos conectado a nuestro compañero Víctor Vuelta, que él hace su columna sobre bienes comunes. En esta oportunidad va a ser telefónica. Víctor, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Está bueno para tomar un tereré, ya que hablamos de Paraguay. Es cierto, lo iba a decir, pero sabes que no es de mi gusto el tereré. Entonces no me animé, mi parte. Acá Sergio Pernas dice del otro lado que tampoco, pero yo te sigo con el tereré a todas partes, Víctor. Ah, no, están de acuerdo. Sergio y yo te seguimos con el tereré. Sí, da una sensación primero porque decís, es frío, ¿no? Pero si vos tomás bien frío, no te hace nada. Y si tomás bien caliente, bueno, el mate muy caliente no, porque te quema. Pero esas temperaturas extremas no son tan perjudiciales. Como si lo tomas medio tibio, ahí sí te hace mal. Ahí ya es el problema. Bueno, pero tu columna no es de preparar el tereré por sí mismo y mida su buena temperatura, sino que vamos a hablar sobre la agricultura familiar en Paraguay, ¿no? Un tema muy interesante. Sí, es un tema que es interesante porque la estructura que tiene Paraguay, todos sabemos, digamos, que más allá de los extensos problemas de tierra que tiene Paraguay en su historia, si bien esta distribución de tierras se fue dando, como explicamos en otros programas, con la colonización, con la marcha hacia el este, con la apropiación de grandes extensiones de tierra por terratenientes brasileros, también hubo una distribución hacia los campesinos. Comparado, qué sé yo, con Argentina, nunca un campesino, el Estado le cedió tierra por una ley de reforma agraria. No pasó nunca eso acá. Es más, resisten los campesinos del lugar. Pero en Paraguay, más allá de que existe la problemática, sí hubo adjudicaciones de tierra a campesinos, a pequeños productores, y esto generó lo que hoy es Paraguay, digamos, ¿no? Lo que es una, por un lado, hay una gran concentración de tierra, pero hay una gran población campesina. O sea, un 50% de la población está dentro del campo y en las zonas suburbanas o cercanas al campo. Entonces, esto un poco, esta característica de distribución territorial, hicieron, digamos, de Paraguay una cultura muy importante sobre de la producción agrícola, ¿no? Y después, dentro del censo que hay, digamos, para dejar este tema de la tierra un poco, se distribuyeron 7,8 millones de hectáreas hasta el 2008. Ese era un dato importante como para tener en cuenta que la agricultura es posible, o sea, la producción en el campo. Y también, bueno, Paraguay tiene distintos tipos de producciones, así como, por ejemplo, el maní, la soja, que bueno, la soja está, digamos, predominante, pero hay otras producciones que se adaptan a la agricultura familiar. La mandioca, la yerba, el poroto, el maíz, y dijimos inicialmente el maní. Todos estos tipos de producciones colaboran también a que se pueda hacer una agricultura a menor escala, porque la agricultura familiar es a menor escala. Entonces, tanto el territorio como este punto de tipo de producciones que se realizan contribuyen a que haya, digamos, una producción familiar, ¿no? Uno de los institutos, digamos, que estudia, digamos, dentro del Mercosur es el REAF, que es la Red de Agricultura Familiar, que en el 2007 establecieron de alguna forma qué sería un campesino, un pequeño productor, y bueno, y pusieron un parámetro como para evaluar un poco cómo están los pequeños productores hoy en Paraguay, ¿no? Entonces, y bueno, concluyeron que, digamos, con un pequeño productor lo encasillaron en menos de 20 hectáreas y que no tengan más de 20 empleados durante el año. Esta es una característica que en la cual, importante porque se basa el censo del 2008 para establecer que es un productor familiar y que deja de serlo, ¿no? Discúlpame, ¿sí? Víctor, una consulta. ¿Podemos establecer una diferencia entre un pequeño productor y un productor familiar? ¿Hay alguna diferencia socioeconómica? Sí, un poco de lo que distribuye es, más allá de la extensión, es cómo está su relación con la posición en la tierra, si es dueño, si se lo adjudicó, si tiene posición, si alquila el lugar. Por lo general, los pequeños campesinos, digamos, tienen una posesión, pero se necesitaría investigar un poco más o profundizar un poco más sobre eso para saber definir bien qué es un campesino, qué es un pequeño productor, qué es un campesino, qué es un mediano productor. Digamos, hay límites muy difusos, digamos, ¿no? Yo no podría estar definiendo hoy qué es un pequeño y qué es uno grande, digamos. Uno mediano, uno grande sí, digamos, pero uno mediano en el conjunto de los agricultores familiares, ¿no? Sí, yo ahí lo que te preguntaba era en torno a esto, o sea, vos la columna la titulas La agricultura familiar en Paraguay, pero te referís también a pequeños productores, y en mi imaginario un pequeño productor no era lo mismo que un productor familiar, pero vos lo decís que sí, se asimila. Yo creo que en el caso de Paraguay sí es asimilable. Uh-huh. Es asimilable, porque por el tipo de producciones que tiene. Porque hay que evaluar distintas características. Una es que pueden tener un acceso, más allá de los conflictos territoriales que tengan, tienen un acceso y una posesión sobre la tierra. Otro era que tienen distintos tipos de producciones que le permiten hacer a menor escala. Ese es otro punto. Que acá también lo tenemos, digamos, si vamos a comparar. Y otro punto es que pueden tener cultivos de renta, que cultivos de renta se dice cuando un productor hace su ingreso depende de una sola producción. Y en este caso era el algodón, ¿no? El algodón y el sésamo, que fueron dos producciones que pueden obtenerse a partir de cultivos de renta. O sea, que el productor hace una sola producción y obtiene todo su ingreso. Entonces acá eso es más complejo, si lo ponemos a comparar con esto, para entender lo que es un pequeño y un grande. Un mediano y un pequeño productor. Y otro que tiene una fuerte mano de obra familiar. Hay una cultura de trabajo muy importante en cuanto es la mano de obra familiar. Otro punto importante es que desde las políticas públicas, si bien son escasas, hubo ciertos puntos que ayudaron a desarrollar una agricultura familiar hoy en Paraguay. Una es la asistencia técnica. La dificultad que tuvo este punto es que siempre era de un punto de vista convencional. Volvemos a lo que dije recién. Apuntaban a que los productores obtengan un mayor ingreso, pero desde un solo de una sola producción y no de las diferentes producciones que pueden llegar a tener. Esa era una de las falencias que tuvo el punto de asistencia técnica. Otro es la adopción de tecnología, que otro punto, pero que en este caso fue positivo porque trabajaron sobre la recuperación de tierras, o sea, cómo mejorar los suelos, cómo conservarlos más que mejorarlos, cómo conservar la calidad de los suelos. Ese es un punto que aportó también la agricultura familiar. Otro punto es el crédito a la producción, que algunos, dentro de algunos trabajos, algunos campesinos lo toman como negativo porque le sacó capacidad autogestiva. Los campesinos y los pequeños productores, es una característica importante el que puedan administrar su propia alimentación. Es lo fuerte de ellos. Es lo que caracteriza también a un pequeño productor, que la gran base de su alimentación es su propia producción. y muchas veces esos créditos debilitaban esta característica del pequeño productor. Y otro punto era la educación y la capacitación. Los campesinos, digamos, al ser una población rural, necesitaban que su educación también esté en su entorno. Y era algo que, una característica también de los campesinos que necesitaban que desarrollar su familia y que esa generación se vaya traduciendo, ¿no? Esa capacidad de trabajo, esos conocimientos que los propios campesinos tienen, necesitaban también un arraigo, y eso es algo que de alguna manera se fue dando, digamos, en baja escala, pero bueno, una característica importante sobre la agricultura, digamos, sobre el agricultor, más que nada. Después, también es importante nombrar que Paraguay no tuvo una relación con la agroindustria muy grande, porque si bien hubo monocultivo o avanzó el modelo agrícola, pero la maquinaria agrícola no se desarrolló, porque también es importaciones, son tecnologías importadas, digamos, y no se fueron dando esa capacidad de maquinaria. Por eso las grandes extensiones de producción no pudieron limar las pequeñas producciones de las familias, digamos. Un poco esa es la caracterización de la agricultura familiar que venimos a hacer. Bueno, perfecto, Víctor. Tenemos ahí un panorama interesante respecto a uno de los sectores sociales más importantes de lo que es Paraguay en la actualidad, ¿no? Un campesinado que tiene una presencia social que siempre es considerable en Paraguay y que siempre está siendo afectado por cada una de las políticas de desarrollo agroecológico que se toman en este país a partir de la extensión también del cultivo de la soja. Sí, la verdad es muy importante seguir investigando sobre esto, porque hay trabajos también que lo analizan esto desde 5 a 10 hectáreas, otros de 10 a 20, otros de 20 a 50 hectáreas, y hay muchas fincas, digamos. En 2008 se habían censado 271 fincas, digamos. Ahí te estamos perdiendo la... Se está escuchando perfecto. A ver ahí. ¿Ahora se escucha? No. Sí. Bueno, te vamos despidiendo, Víctor. De todas maneras, lo podemos retomar el próximo viernes cuando estés aquí ya en el estudio. Sí, el próximo viernes también teníamos pensado alguna entrevista a algún productor, que, bueno, estoy también buscando algunos contactos para que nos hable desde ahí adentro, a ver cómo está, cómo están viviendo ellos la agricultura familiar y las políticas públicas que recién nombramos hoy. Bueno, perfecto. Entonces, ya te tendremos entonces aquí con nosotros la semana que viene. Un abrazo grande y que, bueno, que tengas una buena noche. Bueno, hasta luego, gracias. Hasta luego. Pasaba Víctor Huelta en su columna de Bienes Comunes, telefónicamente, nuestro compañero hablándonos sobre las particularidades de la cultura familiar, de la agricultura familiar en Paraguay. Sí, se escuchaba muy bien. Digo, lo del final fue la única parte que molestó un poco, pero después... Muy claro, me pareció. Era una llamada de un celular, muy extraño. Mira, está funcionando mejor. Y parece. Bueno, en tiempos electorales todo funciona mejor. Todo empieza a andar. Bueno, ustedes también pueden comunicarse con nosotros, si quieren, y si no, también háganlo, a través de las vías de comunicación 1533-680099. También pueden hacerlo llamándonos por teléfono. Así es, al 0237-466-6559, y estamos en Facebook. Y bueno, estamos ahí. Lo que no te dijimos es que Sergio Pernas va a hacer su columna hoy, va a salir de los controles donde está en este momento y va a hacer su columna sobre la historia espacial en la Argentina. Argentinos en el espacio. Estamos hablando de el ARSAT y todas esas cosas. El Capitán Beto. Bien. ¿Te vas a meter en el debate electoral, Sergio? Más o menos. Bueno, Viene con todo el compañero. Viene con todo y será en un ratito nada más, pero antes, si les parece, compartimos algo de música de la mano de Pachi Andión. Escuchamos Porque me duele la voz. Porque me duele la voz de tanto guardar silencio, despreciado del desprecio, y quiero ponerme borde y sacar los pies del tiesto. Porque es preciso decir que en esta vida he tenido la vergüenza de haber sido un buen creador a sueldo, y otros fueron los que han sido. Porque es preciso decir, y no me duele contarlo, que en el amor he perdido tantas veces que han borrado unas pocas que he ganado. Porque he sabido perder y no soy buen perdedor, porque no conozco a Dios, porque no conozco a Dios. Porque es preciso decir que tengo callos al habla, que soy casi un árbol seco, y tengo doctor el alma, y tengo doctor el alma. Porque es preciso decir que me autocensuro el verbo, que soy como un tren de carga, que tengo un solo carril y en un sentido la marcha. Porque ya que estoy aquí y no protesto de nada, solo siento lo que expongo, y exponer es exponerse hasta que caiga quien caiga. Que no soy portavoz, ni soy poeta de nada, porque no soy ciego y sordo, hoy quiero tocar el fondo, aunque me cueste la barba. Porque no soy ciego y sordo, hoy quiero tocar el fondo, aunque me cueste la barba. Latidoamericano. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. Dulce no está, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, samba su dignidad. Latidoamericano, llamando a las cosas por su nombre. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado. Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas. Por tu estación de información. El 30 de octubre cumplimos 9 años recuperando el aire. 28 años en tu dial.

como el programa especial, pero también como una forma de compartir, de apoyar y de acompañar un proyecto de radio comunitaria popular y alternativa como es FM Moreno. Y también está bueno recordarlo, porque los que están del otro lado escuchando en estos momentos, también para que esto esté en funcionamiento, es un montón de trabajo y de esfuerzo de muchísimos compañeros y compañeras. Y bueno, también una forma de colaborar, de estar, de participar, es esto, venir y traer mucha gente y amigos a esta fiesta. Es la pequeña, uno siempre puede aportar a determinados proyectos con los que se puede sentir, de los que se puede sentir parte, aunque sea a la distancia. Tal vez esto, con una vez por año participar de los festejos de la radio, convocar a la gente que conoce a partir de querer apoyar un proyecto independiente, autogestivo, alternativo como es FM Moreno, que se sostiene en tanto y en cuanto ese apoyo exista. El momento en el cual ese apoyo deje de existir, esta radio va a dejar de existir, como le ha pasado a tantas otras radios. Hasta ahora lo pudimos ir haciendo, como decía Leo recién, a partir de el trabajo y el esfuerzo cotidiano de un montón de compañeros que en realidad trabajan de otra cosa, subsisten a partir de otros trabajos y sostienen y sostenemos esta radio con el esfuerzo que se le pone diariamente, sacándole tiempo a lo que uno suele hacer cuando no le vende el tiempo a alguien para poder vivir, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Que es estar con su familia, con sus amigos. Bien, así se sostiene un proyecto autogestivo y se mantiene la independencia. No hay muchas recetas más que esas. No hay que ir a la universidad para saberlo, hay que hacer la experiencia nada más. Sí, pero de eso se trata también, del placer de esto, de hacer algo así, de ser parte de un proyecto colectivo. Algunos de nosotros estamos desde hace 9 años, otros se han ido sumando a lo largo del camino. Y todos somos parte de un colectivo, y eso realmente no hay forma de pagarlo. Uh-huh. No hay forma de realmente de reemplazarlo con otra cosa o con bienes materiales. Pasa por otro lado y pasa por esta construcción colectiva. Y muchos de los que se fueron, de los que dejaron de estar también, porque por esta propia dinámica que no se puede sostener en muchas ocasiones durante el tiempo que uno quisiera, y la propia vida te va determinando otros caminos, y también es un buen momento para encontrarse con todos esos compañeros y compañeras que puedan estar allí festejando estos 9 años de FM Moreno, recuperando el aire, 28 años de esta radio que está sonando aquí en el partido de Moreno. Pero vamos a viajar miles de kilómetros para el norte, no tanto, no vamos a cruzar el río Bravo, no vamos a quedar un poquito más abajo. Hasta ahora no tenemos el muro de Donald Trump que nos va a separar, que todavía nos va a impedir seguir subiendo. De todas maneras, en este caso no queremos atravesarlo. Lo único que queremos contarte es una resolución de la Corte Suprema de Justicia mexicana que dejó sin efecto un permiso a la multinacional Monsanto para cultivar soja transgénica. Sí, escuchaste bien. La Corte Suprema de Justicia deja sin efecto un permiso a Monsanto para seguir cultivando soja transgénica. Ojo, deja sin efecto no significa que le prohíba ese cultivo, al menos por ahora. ¿Qué es lo que pasó? Que la Secretaría de Cultura, perdón, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México, según la Corte Suprema de Justicia, violó el derecho a la consulta de los miembros de las comunidades indígenas que pueden ser afectados por este cultivo. Te decíamos, sin embargo, la autorización otorgada en su momento a esta Secretaría de Agricultura no fue cancelada, solo fue suspendida hasta que efectivamente la consulta se realice. Habrá que preguntarle a las comunidades indígenas de Campeche y Yucatán, que son los que habían interpuesto un recurso de amparo pidiéndole a la Corte que se expida, y una vez que se los consulte, si ellos están de acuerdo, Monsanto, al menos en esta zona de México, va a poder seguir cultivando soja transgénica o tendrá que dejar de hacerlo y elegir otros lados. Si es que puede, porque cuando suceden estas cosas, el efecto contagio suele tener su asidero, posterior a una resolución de estas características. La Corte Suprema dijo, los pueblos y comunidades indígenas del país tienen derecho a ser consultadas en aquellos casos en que pueda actualizarse un impacto significativo. Es decir, en aquellos casos en que actos administrativos, programas de desarrollo, proyectos o medidas puedan afectar su vida y entorno de manera relevante. Mediante esta resolución, entonces, la segunda sala de la Suprema Corte estableció los criterios que instrumentan y permiten hacer justiciables los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas que están constituidos en la Constitución mexicana y que además también son parte de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Una noticia interesante como para ir siguiendo si finalmente se hace la consulta, qué dicen estos pueblos indígenas y qué pasa. ¿Habrá efecto contagio? ¿Podemos soñar con que Monsanto se vaya de México? Difícil, pero... uno nunca sabe. Son las 8 de la noche ya, con 41 minutos, faltan 19 para que sean las 9. Y vamos a escuchar más música de América Latina, de Argentina en este caso, de la mano de Bruno Arias y Los Airampos. Para mostrarle a su pueblo diezmado. Es tarde, para luego es tarde, quítate la venda. Hey, Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina. Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG. Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer. Se trata de cantar para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca, por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza. Entre el 1 y el 12 de diciembre del año pasado, en Lima, en el cuartel general del ejército de Perú, en la capital, se reunieron algunos presidentes y dirigentes del planeta Tierra para hablar sobre cambio climático. En aquel momento lograron un acuerdo que se firmó en la madrugada del 14 de diciembre con diferentes cuestiones, ¿sí? la obligación de presentar planes para cada uno de los países en marzo de este año, del 2015, la reducción de gases de efecto invernadero para antes de octubre, del 1 de octubre del 2015, un aporte de 10.200 millones de dólares al Fondo Verde, acá donde se empezó a hacer un poco de agua a la boca de alguna gente que compra y vende bonos, ¿sí?, en los mercados financieros. Y los países se comprometieron a fortalecer políticas de sensibilización y educación sobre el medio ambiente. ¿Sí? La integrante del grupo, ¿cómo se llama? WWF, son las siglas, que tiene el dibujito del panda, lo hemos visto, una asociación proteccionista del medio ambiente desde hace muchísimos años. World Wide Foundation, creo que se llama, ¿sí?, Fundación Vida Silvestre en inglés, dijo esto: fuimos de débil, a más débil. Esa fue la lectura que hizo de los acuerdos que ocurrieron en Lima. Acuerdos con obligaciones para todos los países, que tuvo un cambio respecto a lo que fue el protocolo de Kioto, que es donde arranca todo esto en 1997. En aquel momento, en Japón, se firmó un acuerdo que obligaba solamente a los países ricos a reducir emisiones. Ahora la democracia llegó y obliga a todos a reducir emisiones. ¿Qué significa reducir emisiones para países como Japón, la Unión Europea, Estados Unidos? Significa invertir parte del dinero que tienen, ¿sí?, por la acumulación de dos siglos de contaminar el medio ambiente, pero también de acumular dinero y riquezas y capacidad tecnológica, significa invertir en modificar la matriz energética. ¿Sí? ¿Qué significa reducir las emisiones para países como India, Sudáfrica, Brasil, China, Argentina, Zimbabue, etcétera? Dejar de producir. Significa simplemente encarecer. Los países que no tienen ese desarrollo económico y tecnológico, no tenemos, digo, tampoco Argentina, el dinero para invertir en el recambio y al mismo tiempo competir en precios y calidad con esos países que han desarrollado la industria y la tecnología durante dos siglos. O sea, tampoco muchos de estos países tienen el desarrollo tecnológico que les permita llevarlo adelante. Es más, en el caso que lo quisieran hacer, hasta deberían exportar ese desarrollo tecnológico. Por lo tanto, también están haciendo un negocio las empresas que puedan realizarlo. Lo que pasa es que para hacerlo también hay que tener el dinero que le permite invertir en eso. Es esto, si vos querés desarrollar la energía eólica en Ecuador, no creo que Ecuador construya los grandes molinos de viento que te permiten hacerlo. La bueno, tiene que comprar. Pasa acá en Argentina, donde los parques eólicos, por ejemplo, son una cuestión, porque parte de eso se fabrica en Argentina. Argentina es un país que tiene un desarrollo tecnológico. En relación a otros países de América Latina, sí, claro. Sí, muchísimo, muchísimo más desarrollado respecto a Ecuador. Digo, el ejemplo que vos pusiste, claro. Bueno, ¿no? Es como una distancia enorme. Ahora, Argentina tampoco tiene la posibilidad tecnológica de hacerlo. Porque hay partes de la instrumentación, ¿sí? De la parte más tecnológica, que no se puede desarrollar en Argentina. Bueno, ahora se viene el nuevo encuentro en París. Se va a hacer dentro de unos días nada más, del 30 de noviembre al 11 de diciembre. Ya hubo un preencuentro en octubre. Las delegaciones se encontraron en la ciudad alemana de Bonn. Allí la encargada dijo, parece que no tenemos plata para hacer esto. Dijo, no tenemos dinero, las Naciones Unidas le falta plata para poder organizar la cumbre climática. Esto es en serio. Pero bueno, finalmente parece que lo consiguieron y se va a hacer en París. ¿Hicieron una vaquita? Hicieron una vaquita y se va a hacer. Bueno, los países de la CELAC también... hoy hablábamos del ALCA, ¿no? Ahí hubo una necesidad de reunirse y agruparse para poder resistir el embate de países poderosos como Estados Unidos y Canadá y México también en aquel momento. Bueno, la CELAC está planteando que para que no se siga con esto de, bueno, contaminamos todo lo mismo, hagamos todo lo mismo, es lo mismo lo que puede hacer Alemania que lo que puede hacer Uruguay en términos de reducir la contaminación, estamos en igualdad de condiciones, para evitar eso tienen que tener una posición unificada. Se están reuniendo hoy, se comenzaron a reunir en Quito los ministros de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente, secretarías en algunos casos, ministerios en otro, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, para tener una posición común en la región sobre el cambio climático. Buscan un acuerdo de justicia climática que favorezca a las personas y a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. Suena mejor todo lo que voy a decir, pero en el medio también hay diferentes países, diferentes visiones, y algunos están pensando en simplemente el negocio y otros están pensando en efectivamente un desarrollo diferente. Parte del punto, y acá es donde viene algo que vos recién comentabas, la idea es que se exija una transferencia tecnológica para producir energía limpia. No es lo mismo pedir la venta de tecnología para producir energía limpia que exigir la transferencia. Esto significa, cuando yo te vendo un producto tecnológico, te cobro la patente, más que lo que vale ese producto, que quizás es un pedazo de metal doblado. ¿Ok? Sí te cobro la patente. Bueno, la idea es que esa parte no se cobre. Y además, te estás cobrando el conocimiento. Y al cobrar el conocimiento, y vos tener la patente, aunque no se cobre, estás manteniendo una dependencia con aquel. Le compré el molino de viento. Ahora, si se me rompe, ¿quién lo arregla? Bueno, ¿quién trae los repuestos? No te cobro el molino, pero te cobro el repuesto y el servicio. Claro. Sí, a ver, el tema está en este punto, ¿no? Hay dos visiones. Uno que dice, el capitalismo es el responsable. O sea, un sistema social y económico basado en el lucro trae como consecuencia la destrucción del medio ambiente. Eso es una visión, ¿ok? Hay otra visión que dice, el lucro y la competencia, o la competencia por el mayor lucro, nos ha permitido avanzar en la tecnología. Si hoy en día se necesita una tecnología limpia, es el lucro y la competencia misma la que nos va a llevar a conseguirlo y lograrlo. ¿Sí? es así, digamos, sí, la yo, otra ¿sabes? Lógica. Estoy de acuerdo con esta segunda lógica. Lo que pasa que la transferencia de egresos para que eso se produzca, las empresas intentan siempre que sea por parte del Estado. No son de las mismas. Está bien, vamos a producir energía limpia. Pagala vos. Yo te doy la tecnología, pagámela. Y eso se convierte también en un negocio. Sí, el punto está en estas discusiones que se van a dar en París, que se empiezan a dar ahora en nuestra región, en Quito. Hoy están reunidos ahí tratando de llevar una posición común. Del otro lado está los Estados Unidos de Norteamérica, toda Europa, está China, que ya está del otro lado, ¿sí? casi que está Japón, etcétera, etcétera, etcétera. De este lado, la CELAC, pero partida. Algunos están con la línea del Pacífico, otros están con el Mercosur, otros están con la UNASUR, otros con el ALBA. Habrá que ver si efectivamente la CELAC logra llevar a París una mirada unificada desde América Latina. Capaz, viste, cuanto peor mejor, capaz la crisis internacional, hace que se unifique una visión entre todos los países que, en última instancia, están más o menos igual de jodidos. Bien, a ver, Sergio, déjame escuchar un poquito del tema que nos estás prometiendo, porque llama la atención. Antes de la tanda, vamos a escuchar, ponelo, a ver si lo escuchamos un poquito. El nombre de la canción es Lágrimas Negras, así es el nombre, y el grupo se llama Bloque Depresivo. ¿Será depresivo? Escuchemos. Echado en el abandono, aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mi sueño te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, sufro el dolor más grande de tu partida, y lloro aunque tú no sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras, como en mi vida. Si tú me quieres dejar, yo no puedo vivir contigo, me voy mi negra, aunque me cueste morir. Si tú me quieres dejar, yo no puedo vivir contigo, me voy mi negra, aunque me cueste morir. Yeah.

El ruido mediático silencia a los protagonistas. Estamos a la interna de los colectivos y mismo a la interna de la red, intentando un poco desmenuzar y generar algún tipo de posicionamiento respecto a algunas cuestiones que plantea este proyecto. Es algo a tiempos, no sé si son tiempos uruguayos o tiempos de nuestra red o nuestros colectivos, es bastante reciente. Escucha sus voces en Latido Americano. Ya estamos recorriendo la última hora del Latido Americano aquí en este día viernes 6 de noviembre. Estamos compartiendo con ustedes toda la información de lo que viene pasando en América Latina. Y ahora vamos a ingresar a un momento con Sergio Pernas. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Bien, vamos a hablar, y lo decíamos al inicio del programa, de argentinos en el espacio. Me gustó el título, ponérselo así. Recién hablábamos fuera del aire. Bueno, uno, a partir de lo que son las campañas, ¿no? Se habla de, bueno, la Argentina envió ahora al espacio satélites, y recién decíamos la historia de la Argentina con el espacio exterior es de hace muchos años atrás. Sí, bueno, con todo este asunto, últimas discusiones generales que se están abriendo en prácticamente todos los medios, uno de los que me llama la atención es el de la cuestión del desarrollo tecnológico nacional, uh-huh. La realidad de tantos científicos repatriados que hay hoy día, y el laburo que se hace en muchos aspectos de la ciencia, no solamente en lo espacial o tecnológico, en lo social, etcétera. Y bueno, hay ciertos temores que andan. Entonces me llevó, bueno, a ver un poquito de lo que... De una rama que por ahí particularmente es la que más me interesa a mí, que es lo que sería la alta tecnología, y que ahora está... Argentina es como un referente en la región con lo que es la construcción de satélites. Entonces, bueno, empecé a rememorar algunas cosas y resulta que Argentina es un país que tiene tradición aeroespacial. Es como bastante bien conocida la historia cordobesa en el desarrollo de lo que es aeronáutica. Sí, los aviones, el pulque en su momento. Exactamente. De hecho, hoy día han desarrollado un nuevo avión, íntegramente desarrollado en Argentina, que el es Pampa. Claro, que sirve para prácticas, para entrenamiento. Bueno, entonces se va haciendo este recorrido y más o menos de las décadas del 40 el Estado argentino empieza a invertir en lo que es la investigación aeroespacial, y la primera etapa de esto es la construcción de cohetes. Empezaron a investigar con algo así, una especie de protocohete misil, algo que llegue muy lejos hacia arriba. Sí, que en aquel momento, años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de época de Perón. Exactamente. Primer gobierno de Perón. Eso, digamos, cuando uno investiga, uno dice, uno arma satélites. Bueno, para armar satélites te permite armar chips. O sea, son todas tecnologías similares, digamos. Armar un cohete te permite armar un misil, armar el motor de un avión. Son tecnologías que después se pueden ir disgregando. Es que claramente, o sea, de hecho, uno lo puede pensar, como hay muchas personas que con las que uno no le gusta hablar, que siempre están como en la posición negativa. Ah, bueno, pero eso no sirve, o eso es antiguo. Pero todo es un proceso que te lleva a profundizar en distintas áreas del conocimiento. Entonces, hoy tengo un cohete que vuela hasta acá nomás y sirve para esto, pero vos iniciaste una carrera en un área particular de investigación. Y no hay, y ahí no hay ni se comparte ni se vende tecnología. El que lo tiene, el que no lo tiene, no lo tiene. Claro, eso es lo interesante. Y acá uno de los primeros hitos que me parecieron interesantes, que en este proceso de la investigación aeroespacial, una vez que consiguieron tener distintos tipos de cohetes que podían llegar a alturas considerables, pasaron a enviar seres vivos, en particular ratones, que sometían a distintos entrenamientos, y bueno, los lanzaban, los recuperaban, en algunos casos vivos, y podían tener lecturas de cómo se comportaba el organismo a determinadas alturas. Tan interesante y bien hecha era esta investigación que finalmente, con distintos acuerdos, la Agencia Aeroespacial Estadounidense compra, no quiero mentir, digo eso en el nombre genérico porque no sé si era la NASA en ese momento, como tal, porque habíamos llegado a un punto en la investigación en la que los resultados eran muy pocos países fuera de la Unión Soviética, algunas agencias europeas y Estados Unidos, después nadie más. Y bueno, después ya hay un poco de historia argentina política, es decir, todos estos desarrollos tecnológicos se vieron interrumpidos constantemente con... Sí, esto lo hizo el peronismo, lo prendemos fuego. Claro, exactamente, es decir, con distintos... toda esa seguidilla que hubieron de golpes y democracias, afectaron no solamente todo el ámbito político general y social de la Argentina, sino también... Sí, el desarrollo tecnológico. El lado académico. Sí, hubo algunos sectores donde, la energía nuclear. Argentina es, a nivel mundial, uno de los países que tiene desarrollo de energía nuclear en términos pacíficos, agua pesada, sí, planta de agua pesada, que a pesar de los diferentes gobiernos, se fue manteniendo. Bueno, ahí va, está yendo hacia donde yo estoy pretendiendo, hacia donde va la columna. En el 76 se forma la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Como empresas, empiezan a aparecer las empresas de tecnología de punta en la Argentina. En parte estatales, o sea, son como empresas estatales, pero en las cuales el Estado no interviene. No es como, por ejemplo, Chile, el Estado privatiza, estatiza la línea de ferrocarriles. Claro, sigue siendo estatal, pero lo concesiona a un privado. No, tampoco. O sea, el Estado tiene como dirección sobre las políticas que se van a aplicar hacia la línea de ferrocarril. Por ejemplo, lo vemos en el Sarmiento, ¿no? Hay una intervención estatal directamente ahí, sí. Y planifica y etcétera. En cambio, estas empresas estatales son independientes a ello. Y eso después se ve demostrado porque uno dice, bueno, ¿cómo es que sobreviven de repente... empresas y áreas como la de desarrollo de energía nuclear en situaciones en las que justamente lo que se hacía en el país era desarmarlo, privatizar y limpiar todo proyecto? Hubo un poco de eso, de lo que era la Atucha 2, hubo un poco de eso. Claro, sí, no es que todos salieron limpios. Pero ¿qué pasa? Estas empresas empiezan a laburar, a hacer desarrollo para afuera, no para adentro. Claro. Entonces ahí tenés empresas como INVAP, que INVAP es, personalmente es algo que admiro mucho, y la gente que trabaja ahí adentro, porque los tipos reparan reactores nucleares, entonces sobrevivían, digamos, o generaban ingresos, o existían como empresa, desarrollando y brindando servicios nucleares. Es una locura. Entonces, Francia lo llamaban y los tipos iban y arreglaban un reactor nuclear. Y después, bueno, con el tiempo, estas empresas estatales empiezan a trabajar, a meterse de lleno nuevamente en lo que es la tecnología aeroespacial. Que lo que es, empiezan con satélites dedicados a... Ay, no me sale la palabra. Pará, lo tengo anotado. Satélites de aplicaciones científicas. Esta etapa es más o menos desde el 1999 hasta 2011, que se han lanzado alrededor de 5 satélites. Y estos... Ahí está el Capitán Beto. Eso es más ahora. Es más ahora. Pero estos satélites tuvieron como poca publicidad porque, o sea, si bien son argentinos, son varias naciones las que participan. Y por ahí se compran las partes y se arman. Exactamente. Son trabajos conjuntos y además tenían como finalidades muy particulares. Por ejemplo, lanzaron un satélite que era para medir salinidad de las costas, del agua, mediciones climatológicas. Eran aplicaciones científicas. Tenían una vida útil y seguían. Y que también es como parte del entrenamiento y la formación de la gente que va a hacer esto. ¿Te parece? Ya pues estamos ya ingresando a la parte más moderna de este recorrido. del desarrollo tecnológico, espacial. Mandamos ratones al espacio los argentinos. Esto es un dato para ponerlo con orgullo de ser argentino. Vamos a escuchar un poco de música y enseguida seguimos hablando ya de lo que es la etapa más siglo XXI de Argentina y el espacio. Cantando con tu recuerdo florece mi corazón. Cantando con tu recuerdo florece mi corazón. La brisa mañanera como yo te besa, te besan las espigas como yo, mi amor. Cuando no vienen tus besos hacia los míos, la palma toda se llena de soledad. Por eso quisiera, mi dulce amada, besarme contigo junto al palmar. Cuando no vienen tus besos hacia los míos, el agua toda se queda sin tu querer. Quisiera, mi dulce amada, besarme contigo junto al jagüey. Tienes la ternura para mi canción, por eso más te quiero yo. Tienes la ternura para mi canción, por eso más te quiero yo. Cantando con tu recuerdo florece mi corazón. Cantando con tu recuerdo florece mi corazón. La brisa mañanera como yo te besa, te besan las espigas como yo, mi amor. Cuando no vienen tus besos hacia los míos, la palma toda se llena de soledad. Por eso quisiera, mi dulce amada, besarme contigo junto al palmar. Cuando no vienen tus besos hacia los míos, el agua toda se queda sin tu querer. Eso quisiera, mi dulce amada, besarme contigo junto al jagüey. Tienes la ternura para mi canción, por eso más te quiero yo. Tienes la ternura para mi canción, por eso más te quiero yo. Seguimos con Sergio Pernas acá, hablando de satélites. Ni escuchamos el tema musical. Nosotros acá seguimos hablando de esto y también tratando de entenderlo en términos tecnológicos, sociales y políticos, ¿sí? Son tres ejes. Por ahí nos vamos más para uno, más para otro, pero nos parece que es interesante entenderlo en ese sentido. Y cómo un país como Argentina, dentro de América Latina, puede desarrollar. Brasil es otro país que también tiene capacidad en alguna medida para desarrollar parte de esto, pero no se lo ha planteado quizás con un norte tan fuerte como lo hizo Argentina desde hace mucho tiempo. Y ahora Bolivia también lo está haciendo, inclusive esta semana se comenzó ya a trabajar en lo que es la producción de energía nuclear en Bolivia. Un camino que va a llevar décadas, como le llevó a la Argentina, llegar a cualquiera de estos puntos. No es de un día para otro, y se necesitan generaciones de prueba y error. Hablábamos del tema de los cohetes. ¿Te acordás en los 90 cuando fue lo del Cóndor? El Cóndor era así. Era un cohete que la Argentina estaba planificando y que en la época de los 80, junto con Irán en un momento, y Estados Unidos viene y dice, tomá toda esta plata, vos dame todo lo que tenés, se lo llevó y no hubo más misil argentino, digamos. Eso retrasó todo lo que hoy se quiere hacer cuando se quiere mandar un satélite con un cohete argentino, lo retrasó décadas. Sí, bueno, justamente esas... ahora vamos a ponernos por el eje político del desarrollo tecnológico. Claramente, un país puede reclamar independencia de otros países que tratan de oprimir de muchos aspectos, desde tener una matriz productiva importante, desde la legislación interna que permite de derechos, que qué sé yo. Por ejemplo, muchos países son considerados el eje del mal, uh-huh, por tener inclusive mejores derechos y o una legislación mejor que los que países que defienden la democracia. Claro. Y la tecnología es otro punto, porque la tecnología sirve para muchísimas cosas. Pero para Estados Unidos, por nombrarte uno, la tecnología implica que vos tengas la capacidad de ser independiente de ellos y sus empresas. Desde un punto de vista, desde médico hasta un punto de vista bélico. Uh-huh. El desarrollo de tecnología genera independencia de alguna forma. Bueno, era algo que quería comentar cuando estaban hablando en el bloque anterior acerca de la tecnología limpia. ¿Por qué era para unos y era para otros? Ahora es para este tipo de personas. ¿Y cómo? Y la segunda, esa lógica que decía, bueno, la necesidad capitalista va a llevar a producir tecnología limpia, porque uh-huh, ahí va la competencia. Y va a ver quiénes van a querer tener el monopolio y el control de esa tecnología. Claro. Entonces vas a seguir dependiendo de alguna forma de otro país que desarrolle la tecnología. Los procesos de desarrollo tecnológico son muy largos y están claramente también delimitados por la posición del Estado que tenga sobre eso, como política sí, de Estado. Cuando uno dice, bueno, en Estados Unidos el desarrollo de la carrera carrera espacial y también del desarrollo de armas en Estados Unidos, que les permite tener un alto nivel tecnológico, está sostenido por el Estado norteamericano. No son los privados los que invierten para que haya aviones, cohetes y computadoras. Eso lo invierte el Estado norteamericano, que le paga a los privados para que investiguen. Claramente. Una de las pocas organizaciones no bélicas que ha desarrollado muchísima tecnología que es más bien civil es la NASA, por ejemplo, uh-huh, que trata de autosustentarse la NASA. ¿Por qué no desarrolla tecnología bélica? Entonces se le complica financiarse a la NASA para sus investigaciones. Recurre a donaciones privadas y toda una serie de campañas, pero no está el fuerte ahí cuando uno podría pensar lo contrario. Claro. Y bueno, retornando acá a Argentina, hablando de estos procesos, estas empresas nacionales, bueno, después de la llegada de Néstor, decide que sea política de Estado el desarrollo de tecnología. Entonces ahí funda lo que se arma la empresa ARSAT, que trabaja junto con la empresa INVAP, para desarrollar los satélites que se lanzaron hace poco, el ARSAT 1 y el ARSAT 2. Yo, desde mi punto de vista, ¿por qué es importante? Y acá hablamos de la cuestión política, porque de alguna forma también genera independencia. Estos satélites que enviaron al espacio tienen dos roles. Uno es de telecomunicaciones. Están diseñados para proveer transmisión de datos de televisión digital, internet y telefonía. Uh-huh. Telefonía celular, telefonía IP. Cuando alguien dice internet, no se está hablando de que vos te vas a conectar al satélite o es un wifi en el espacio que te va a dar internet. Significa que vos tengas una plataforma propia, una plataforma nacional, si se quiere, para tener un canal para comunicarte con la gran red que es internet. Entonces, las empresas u organizaciones que utilizan internet, en vez de tener que alquilarle un canal de fibra óptica a una empresa privada de afuera para poder tener acceso a la red global, ya lo se hace a partir de este satélite que tenemos nosotros flotando. Hagamos una hipótesis. Mañana Estados Unidos dice que queremos invadir Venezuela. Sí. ¿Sí? Para poder hacerlo, dice, le hacemos un apagón, como hicieron en su momento con Libia. Claramente. ¿Sí? Sí. Hacemos un apagón, hacemos que no funcione internet ni los celulares durante todo un día, cosa que desconectamos la capacidad de respuesta del pueblo venezolano ante una invasión norteamericana. Estamos haciendo una hipótesis, ¿no? Sí, sí, sí. Es ciencia ficción casi. En ese punto, Argentina podría decir, oiga, Venezuela, no se preocupe, aquí tiene un satélite, acá le damos la internet y la comunicación. Claro, exactamente. En ¿Eso podría nivel. Ser así? Eso podría ser así, porque justamente lo que hace eso, es un canal, uno tiene que ver internet en distintas etapas. El usuario que es uno, que tiene internet, le paga a una empresa que le provee internet. Ahora esa empresa le paga a otra empresa, uh-huh, que es la que le provee internet a la empresa para que redistribuya. Estas empresas, la empresa distribuidora, ya no tendría que recurrir específicamente a otras empresas que le van a decir, bueno, yo te traigo la fibra óptica y vas a tener internet. O sea, te voy a dar conectividad a tu zona, al mundo. Porque ahora hay un satélite, dos satélites en este momento, y si todo sale bien, habrá un tercer satélite. Y desde un punto de vista, acá dejando o idealizando un rol del Estado en el cual todos queremos o imaginamos, es una herramienta de independencia más de una sociedad, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque las telecomunicaciones son claramente muy necesarias. Y tener algo de propiedad, o sea, que no tenga que intervenir ni otras empresas, ni otros gobiernos para poder utilizarlas, es un plus muy grande. Sí, es un punto de poder. Exactamente. Y ahora hay dos, y probablemente hacen tres. Y por otro lado, además, los satélites, además de su función, tienen como vallas de carga. O sea, pueden tener a colgársele cosas, uh-huh, de utilidad. Entonces, a estos satélites, además de tener ese rol de satélite de telecomunicaciones, las universidades nacionales, junto con el CONICET, desarrollaron instrumentos diversos de medición científica, por ejemplo, unos que miden rayos ultravioletas, radiaciones solares, medición de atmosférica, y los instalaron en los ARSAT. Entonces, ya la funcionalidad que tienen es básicamente en una Victorinox, hacen de todo. De todo. Y es resultado de desarrollo íntegramente nacional. Más allá de que se diga, bueno, pero no lo fabricaron de acá. No, ni Estados Unidos fabrica sus propios componentes. Hay determinada tecnología que la tienen. Tres tipos. Y bueno, tenés que ir, pero, y comprárselo. La diferencia entre algunos satélites que se construyeron en el pasado y la tecnología aeroespacial que se construye hoy día es que está diseñada por científicos argentinos. ¿Y eso hace la diferencia? Yo creo que sí. Bien, estamos hablando de la tecnología del espacio en Argentina. Yo me quedé con los ratones que enviamos al espacio. Ya no están más. Ya no están más, pero me quedé con eso. Como, bueno, otros se vieron, los rusos enviaron a la perra Laika, los norteamericanos, ¿no?, enviaron a los muchachos a la luna, nosotros... Nos llegó hasta ahí, pero sí, bien. Hay que hacer una campaña de reivindicación. Sí, remeras. Y... Sí, sí, el ratón argentino. Mirá, yo te digo que si sigue el gobierno, no es como el pulque, ¿viste? Como todo eso, ¿no? La mística peronista debería en algún momento reivindicar a esas ratitas en el espacio. Sí, yo creo que sí. Seguro, en cualquier momento. En cualquier momento esto va a suceder. Y...

aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio. ¿Hola? Emma. Sí, soy yo. ¿Quién habla? ¿Qué haces, loco? Te habla Johnny. Johnny, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, andando. Che, ¿sabés por qué te llamo? ¿Vos seguís laburando en la radio? Sí, sí. Porque ando necesitando más o menos 10 paneles acústicos de esos de goma espuma porque me estoy armando el estudio de grabación. ¿Vos seguís en el negocio? Sí, sí. ¿Vos podés conseguir 10 más o menos? Mira, hoy miércoles te puedo conseguir 5, pero si me aguantás hasta el sábado que viene después de las 5 te puedo conseguir los 10 y un poco más si querés. Qué grande. Che, ¿sabés que nunca te lo pregunté, pero cómo te lo chafás? Mirá, ¿viste en la radio? Yo los reemplazo por maple de huevo revestidos con alfombra. No se dan cuenta, olvídate. Sos un grande. Che, Emma, entonces nos vemos el sábado, loco. Dale, nos vemos. Un abrazo, chao, chao. Chao, chao. Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música, nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22 por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí seguimos en Latido Americano, vamos a empezar a hablar, no falta tanto en realidad, un mes, hoy exactamente un mes, para que sean las elecciones legislativas en Venezuela. El segundo round del posible giro a la derecha, ¿no?, que plantean algunos como Atilio Borón o Andrés Oppenheimer. El escritor y periodista venezolano Modesto Emilio Guerrero, el viernes pasado, charlando con nosotros, decía: el comienzo de este giro, si es que efectivamente hay un giro a la derecha, como él incluso también ve que está sucediendo, comienza en noviembre del 2009 en Venezuela, cuando en ese momento Hugo Chávez en vida pierde su primera elección, luego de haber ganado 16 elecciones seguidas. Pierde la elección número 17. Pierde el referéndum para hacer la reforma de la Constitución. Después encontrará otros recorridos para hacerla Hugo Chávez con algunas enmiendas constitucionales. Pero en ese momento, según lo que nos decía Modesto Emilio Guerrero, es el comienzo. ¿Será el fin del proceso? Esto es, si estamos hablando de un proceso de giro, ¿ese proceso de giro tendrá su fin y por lo tanto su consolidación el 6 de diciembre? Algunos creen que sí. De hecho, algunos creen que con el factible triunfo de Mauricio Macri en la Argentina, con no necesariamente la destitución de Dilma, pero sí el amaniatamiento, ¿está bien dicho así? Sí, amaniatada, o sea, lo amaniatado que está el gobierno del PT a partir de las denuncias de corrupción que afectan a muchos de sus integrantes y que están rozando a Dilma Rousseff. Andrés Oppenheimer, este periodista argentino, radicado en Miami, un vocero de los gusanos cubanos. Un reaccionario de los pocos que hay, de los tantos que hay, digo. Un liberal, pero desde la mirada de que tienen los liberales en Argentina, ¿no? Que son más golpistas que liberales. Bueno, eso, Andrés Oppenheimer, celebrando la posibilidad de que Macri gane, de que en Venezuela pueda ganar también el MUD, decía, en la salida de Brasil es un gobierno de coalición, de unidad nacional. Es decir, bajar las banderas del PT, las que quedan, ¿no? Sí, sí, están bastante arriadas. Varias. Los tres banderines que todavía están sosteniendo, sí, bajarlos definitivamente, quedar como gobernantes en términos de seguir teniendo formalmente el poder, pero, digamos, entregar los puestos claves a los sectores que han gobernado siempre Brasil. Devolvérselos, digamos. Volver a la senda. Bien, siempre encuentran una salida más ingeniosa de la que uno se puede imaginar. Lo cierto es que dentro de un mes se hará la elección legislativa en Venezuela. El 13 de noviembre anunció el Consejo Nacional Electoral, comienza la campaña legislativa de todos los partidos, que se llevará a cabo hasta el 3 de diciembre, cuando comienza la veda. Según indicó la rectora de la CNE, como decíamos recién, Consejo Nacional Electoral, se aprobó la norma especial de campaña en los medios de comunicación, como para que tengamos incluso una idea de cómo se desarrolla la campaña allí en Venezuela respecto a otros países, y en particular en la Argentina. Los anuncios en televisión de señal abierta nacional o regional y por suscripción tendrán un máximo de 3 minutos diarios, que no podrán ser acumulados, que además las emisoras podrán pasar hasta 4 minutos diarios. Además, la titular de la CNE señaló que los anuncios electorales en los periódicos impresos deben ser de media página diaria en los que tengan tamaño estándar y una página completa en los de formato tabloide. Así también, como vemos, se regula de qué manera se puede hacer publicidad en plena campaña en los medios. Además, explicó que los candidatos podrán contratar, y esto sí que es novedoso respecto a nuestro país, servicios de mensajería de texto con un máximo de 3 mensajes semanales. ¡Oh, qué bueno eso! Acá te bombardean con mensaje de texto y ni que hablar ahora con la tecnología del WhatsApp, ¿no? Y además, escuchen esto, queda prohibida la propaganda a través de telefonía fija y telefonía distinta a los servicios de mensajería de texto. Como vemos, la regulación del Consejo Nacional Electoral venezolano es mucho más amplia que la de nuestro país. Nosotros nos quejamos. Claro, muchos de los que se quejan acá dicen la dictadura venezolana, ¿no? Así como siguen caracterizando dictadura la cubana, ellos también hablan de la venezolana. Y se va a dar una particularidad en esta elección, que es que se tendrá que llevar adelante la ley de igualdad de género. ¿Qué es esto? Que la Asamblea Nacional Venezolana, la mitad de la misma, debe estar integrada por mujeres. Es una nueva disposición que se votó, y entonces lo que está pidiendo el Consejo Nacional Electoral es que se visualice también de manera proporcional a las mujeres en estos anuncios que regula el Estado venezolano. Si el 50% de la Asamblea Nacional deberá estar integrada por mujeres, entonces también el 50% de los spots que se emitan en los medios masivos de comunicación deberán estar visibilizando a las candidatas del género femenino. La rectora además agregó que no se podrá hacer campaña en los actos del poder público. ¿Escucharon? Aquellos que hablan de la dictadura venezolana y que se quejan de las cadenas permanentes de Cristina Fernández de Kirchner, no pueden hacer los funcionarios venezolanos campaña con la gestión del Estado. Tampoco acá pueden, te lo digo. La ley dice que no se puede hacer. El truco está en que, como Cristina Fernández de Kirchner no es candidata, ella puede. Claro, ahí está. Sí, pero se rodea atrás de todo. Digamos, echa la ley, echa la trampa. No me jodan. Es posible. Pero igual está muy bien. Ojalá está, se respetara. Así se anunció cuando se estableció el 13 de noviembre como el inicio de la campaña. Algunos de los elementos que van a formar parte de esta campaña electoral, que estaremos siguiendo de cerca aquí en Latinoamericano, queda un mes nada más, de aquí al 6 de diciembre. Quien también dio noticias en torno a estas próximas elecciones venezolanas es la Unión de Naciones Sudamericanas, que aprobó una misión electoral que estará realizando el acompañamiento para el 6 de diciembre. Claro que para la Mesa de Unidad Democrática, la MUD, a quien le interesa, que esté observando lo que pasa en las elecciones, es la Organización de Estados Americanos. Pero bueno, quien ya anunció que va a estar allí, junto con la OEA, porque seguramente también lo va a hacer, es la UNASUR a través de una misión electoral en un sistema automático, automatizado, de la elección venezolana, que es considerado por incluso organizaciones que hacen el control de los sistemas norteamericanas como los más seguros del mundo. El otro día en Telesur pasaban cómo hicieron, con observadores internacionales incluso, un primer testeo, hicieron un testeo y una certificación que, porque en Venezuela vos cuando vas a votar, que lo haces a través de una máquina, cuando terminás de votar te manchan un dedo con tinta indeleble, como para que no puedas votar dos veces con otro documento. Uh-huh. Y entonces hicieron una prueba para ver si efectivamente era indeleble. Entonces estaban ahí todos los observadores, los representantes de todos los partidos y los observadores internacionales, viendo que no haya ningún producto que te pueda sacar esa tinta del dedo. ¿Sí? Y después se habla de Venezuela, que es un sistema donde puede haber fraude. Sí, ya están empezando a hablar de fraude en las redes sociales. Todavía falta un mes, pero ya hay fraude. Habría fraude dentro de un mes en las elecciones venezolanas. Bien, nos queda poquito ya de latinoamericano, pero todavía tenemos más música ahora de la mano de los Jaivas, Un Mar de Gente. Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina. A tomar guarapo. Es mi galera, un gran tesoro, montaña de oro que Dios creó. Un, dos, tres, cuatro. Pensando en el regreso se va cantando. Después de tanto tiempo se siente en el andar. Uno tras otro los años van pasando. Bien, pensando en el regreso, que será el próximo viernes, pero también será el sábado, aquí en FM Moreno, estaremos haciendo desde las 19 hasta las 22 un programa especial en ocasión de estos 9 años, recuperando el aire de la 90.1, los 28 años de la radio en el dial de Moreno. Nos juntaremos todas las voces, todos aquellos que compartimos el aire y la grilla de FM Moreno de lunes a lunes, y estaremos conversando sobre distintos temas que hacen a la construcción de la comunicación alternativa, popular y comunitaria, esos ejes que son parte de cada uno de los programas que hacemos aquí en FM Moreno. Hablaremos un poquito sobre género, hablaremos un poquito sobre territorio, lo que está sucediendo aquí en nuestro distrito. Por supuesto, también no estará por fuera lo que pasa a nivel nacional y a nivel latinoamericano. También estaremos hablando sobre el humor en radio. Hay muchos programas que abordan esa temática del humor. Siempre fue un tema que a nosotros nos interesó poder charlar y compartir con los oyentes, desde dónde hacer humor en una radio de estas características. Bueno, esa es la propuesta para que el próximo sábado desde las 19 sintonices las 90.1 y vayas entrando ahí en clima, vayas preparándote, porque desde las 22 vamos a caminar, a menos los que estemos acá, unas tres cuadras, y llegaremos allí a Yoli 608 y empezaremos a escuchar desde las 22. No sé cuál va a ser el orden, pero allí estará Cronopio, un muchacho que hace clown, muy bueno, docente también de clown, ha hecho giras por varios países, un ya reconocido acá en la zona. Así es. Cronopio como uno de los artistas de nuestra región, podemos decir. No me acuerdo si fue en los 8 o en los 7 años, él ya estuvo. Sí. En un festejo de cumpleaños de FM Moreno. Bueno, volverá a estar con nosotros el próximo sábado. Y después estarán también dos bandas que, sobre todo una de ellas, por la historia que tiene en la radio, pero la otra también, cuando la convocamos, estuvo, que son Ficciones y El Rastrillo. Hay mucha música de Rastrillo en FM Moreno, mucha sí, artística. Con disco nuevo, aparte de la gente del Rastrillo, así que... Es. Para presentar. Y después viene un poquito de música para bailar. Arriba la mano, la gente, la mano, la chica, la mano. Esto es un asalto. Sí, que pensé que ya era la parte del tema que explota. Y no, era como todavía el tema de que... Porque sí, viste, la fiesta empieza primero tímidamente la gente a salir... Sí, algunos de la radio, generalmente siempre, que nos miramos y decimos, bueno, a ver quién sale, quién arranca, anda vos, no, yo el ciático. A veces es espontáneo, ¿no? Se da solo. A veces es espontáneo y a veces tenemos que, y después de a poco se va sumando la gente que hasta hace 3 minutos bailaba con la banda, pero cuando pones el tema por ahí no, ya empieza a moverse y a bailar. La cumbia y la milonga en un solo corazón. Arriba la mano, la gente, la mano, la chica, la mano. Eso esperemos que pase. También va a haber una barrita ahí económica. Como siempre. Una barrita económica, un bono contribución en la entrada, que tiene que ver con esto que hablábamos en algún momento del programa, que es el aporte que vos podés hacer en este cumpleaños de la radio, estando... participando, compartiendo, dando una mano para seguir construyendo entre todos comunicación alternativa, popular y comunitaria, como venimos desde hace 9 años y ya la radio también desde hace ya. Estamos a punto de cumplir 10 y un año más y 30 años. No sé qué vamos a hacer. Y vamos a tener que seguir festejando, Martín. Dice, ¿qué se va a hacer? nosotros los dejamos con la cumbia, con este tema del pelado Cordera, este asalto de cumbia, y ya preparando lo que va a ser el sábado que viene en la fiesta de FM Moreno. Esta vez no le vamos a dar el pase a los compañeros de Agua Fuerte porque nos avisaron por ahí que no sale esta noche, así que si estabas esperando que salga Agua Fuerte, no te vayas a la 90.1. Habrá muy buena música para que te acompañe en lugar de la propuesta donde siempre nos acercan experiencias y nos cuenten un poco sobre la cultura alternativa que circula aquí en Moreno y en el oeste. Agua Fuerte estará de vuelta en el aire de la radio el próximo viernes. Nosotros nos vamos hasta el próximo viernes también. También te decíamos, nos volvemos a encontrar el otro sábado desde las 19. Podrás escucharnos en este programa especial. Hicimos Latinoamericano hoy, quien te habla, Martín Raffo. Leonardo Smerling, la conducción técnica también. Técnica, la conducción del programa. Víctor Vuelta haciendo su columna de bienes comunes vía telefónica. Y hoy, en su debut protagónico y exclusivo, Sergio Pernas en la operación técnica, puesta en el aire, y en su columna de tecnología, Eugenia Reynolds en la musicalización. Todos los que hicimos Latinoamericano este viernes 6 de noviembre, un saludo muy grande a FM Tincunaco y a FM Radio Roja desde Córdoba. Muchas gracias a todos, nos reencontramos el viernes y el sábado en la fiesta. Radio se encendió y una voz se escuchó, es la de mi barrio y tu pueblo, que nos quieren decir, que quieren compartir, que el sur despertó. Silencios pagados, prebenda al capital, riquezas expensas del pueblo. Aquel que no cayó, aquel que no olvidó ni con represión. Latinoamericano